Continuamos aquí en Colectivo, siendo las 11:36 de la mañana. Le comentamos que el próximo viernes 26 de agosto se va a realizar la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Esto está organizado por familiares y amigos de las víctimas de la represión policial y además de otras instituciones. A nivel nacional es la octava marcha y aquí en Mendoza es la quinta que se realiza. Aquí en Mendoza tenemos una lista larga de personas que han sido asesinadas, sobre todo por policías. Podemos nombrar a Kevin González, Facundo Martínez, Leonardo Rodríguez, Ricardo Bazán y otros tantos más que en la historia, terrible historia, oscura historia de Mendoza, tenemos estos casos. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Eliana Mendoza. Ella es pertenece al Correpi. Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. Buenos días, Eliana. Un gusto saludarte. Aquí Ángeles, Luli y Leandro, te damos la bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Este próximo viernes se va a llevar adelante esta quinta marcha aquí en Mendoza, ¿no? Contanos un poquito sobre eso, por favor, la convocatoria. Así es, la convocatoria es para el viernes 26 de agosto a las 17 horas en la legislatura provincial para movilizarnos hacia los tribunales provinciales, pasando por tribunales federales. Y el objetivo es de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil es visibilizar los casos de Gatillo Fácil, que lamentablemente este año sumamos los casos de Kevin González, que fue asesinado por la policía en Malargüe, y también Pablo Morcos, que fue asesinado en San Luis, pero Pablo era mendocino. Y no solamente visibilizar los casos de Gatillo Fácil, sino también otras formas de represión estatal, y a su vez señalar a través de la denuncia pública que el Estado es el responsable. Además, bueno, van a haber otras consignas que van a salir de la misma organización de la marcha de la cual somos parte. Ajá. Cada 17 horas es asesinada una persona por el aparato represivo estatal. ¿Qué medidas se le exige al Estado para revertir esta situación? Así es, una muerte cada 17 horas en el país son el resultado de la impunidad, ¿no?, que garantiza la maquinaria estatal, con la complicidad de la justicia, con la complicidad de los medios hegemónicos, que para garantizar esa impunidad, ¿no?, para garantizar el gatillo fácil y todas las formas de represión estatal. Por eso es imprescindible organizarse y luchar contra la represión, aunque sabemos que no vamos a terminar con esta mientras exista una sociedad dividida en clases, pero sí podemos atenuar los efectos. Claro. Y para ello nuestras herramientas están enfocadas a la desnaturalización de la represión, sobre todo en los barrios, pero también en la sociedad, y por supuesto la visibilización, que ese es el sentido que tiene la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Claro. Y además, desde Correpi, tenemos nuestra agenda antirrepresiva urgente, que es un pliego de exigencias que cualquier gobierno con voluntad política puede poner en práctica y que está orientada a reducir la letalidad. Y en ese sentido, las exigencias más urgentes son la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, con lo cual se reduciría en un 60% los casos de gatillo fácil y en un 95% los casos de femicidio, travesticidio de uniforme. Y además exigimos que se cumpla la sentencia Bulacio del 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la eliminación de las detenciones arbitrarias, que el Estado argentino van a ser 20 años el año que viene que está incumpliendo con esa sentencia. Claro. Y que se reduciría la primer causa de muerte a manos del Estado, que es estar en un calabozo, porque nosotros desde Correpi, en nuestro archivo de casos, que lo hacemos desde 1983 hasta la última actualización fue en noviembre del 2021, pudimos registrar 8.172 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Lo que podemos afirmar de ahí, que la primer causa de muerte es estar en un calabozo, que la segunda causa de muerte son los fusilamientos de gatillo fácil y que uno de cada cinco femicidios es cometido con el arma reglamentaria. Por eso es que exigimos nuestra agenda antirrepresiva urgente que se implemente ya, porque, como te comentaba recién, se reduciría la letalidad en las personas. Claro. Sabemos históricamente aquí en nuestro país que muchas veces dicen se suicidó en el calabozo, ¿no? Apareció colgado, apareció ahorcado, y la mayoría de las veces siempre ha sido a causa de una tortura que ha sufrido esta persona. ¿Cómo se acompaña a las familias que quedan destruidas, totalmente destruidas? Así es, lamentablemente, como te mencionaba, hay una complicidad de los medios hegemónicos. Entonces el titular que primero aparece es que o hubo un enfrentamiento, claro, o la víctima se la tilda de que es un delincuente o un potencial delincuente, o también, bueno, cuando son detenidos por detenciones arbitrarias y son torturados en los calabozos que terminan en una muerte, muchas veces lo primero que aparece no es un como que es un suicidio, como pasó con Magali Morales, ¿no? En la uh-huh. en la comisaría 25 de Santa Rosa del Caldara de San Luis. Hay un caso de Saulo Rojas, que es un reciente caso de condena por la muerte de este hombre, pertenecía a una comunidad terapéutica. ¿Qué opina la ley de salud mental sobre esto? Y lamentablemente, bueno, como ocurre con las leyes que ganamos en este país, una cosa es, ¿no?, cuando sale la ley, y otra cosa es la implementación, ¿no? Y cómo se va cómo se van manejando las distintas instituciones, ¿no?, con esas leyes. Y es lo que sucede, ¿no? A pesar de que hay una ley, ¿no?, que está protegiendo a las personas que están en lugares de encierro por distintas adicciones o enfermedades mentales, el tema es que se garantice, ¿no?, que se implemente. Así que, bueno, es una larga lucha. Vos lo que me preguntabas, que no te terminé de decir, es cómo los familiares quedan después, ¿no?, de estas pérdidas. Eso también es una tarea que tenemos desde Correpi y que es un inconveniente también a la hora de organizarnos, porque uno de los inconvenientes que tenemos es la naturalización de la represión, sobre todo en que son víctimas y en el entorno. Y otra tarea que tenemos es en generar esta conciencia no antirrepresiva y que el familiar entienda de que la única salida es colectiva y que la única salida va a ser organizándose y luchando contra la represión. Claro. Porque si vamos a esperar de parte de las instituciones, no vamos a tener nada, lógicamente. Entonces, por eso es que nos organizamos para luchar y para combatir y para que se haga justicia. Entonces, eso también es un paso que tiene que dar el familiar y que cuesta muchísimo porque está atravesando un dolor por la pérdida de un hijo o de un familiar. Y de repente tiene que verse, ¿no?, con la foto de ese hijo en el pecho, colgando de su pecho, y salir a hacer una denuncia pública en las calles. Es la única manera, y bueno, es lo que, para eso es que nos organizamos y luchamos. Claro. ¿Y qué opinás, por ejemplo, de la criminalización de la protesta que se está llevando siempre adelante, ¿no?, esta persecución a los trabajadores por parte de aquí del gobierno provincial? Sí, la criminalización de la protesta es una de las formas de represión estatal, y en estos últimos meses hemos evidenciado una escalada represiva y punitiva, lo que fueron, ¿no?, las represiones a las movilizaciones de justicia por los femicidios que ocurrieron en el este, de Agostina Trigo y Karen Río, fue que no solo reprimieron, sino que después se desató una cacería por las calles y que culminó con detenciones, imputaciones, y que en su mayoría eran mujeres. Entonces por ahí hay que detenerse en ver cómo la represión está orientada también a un colectivo que es un colectivo emergente, como es el feminismo. Y también hubieron detenciones a menores de edad, y bueno, las detenciones a dirigentes sindicales y el encarcelamiento de Roberto Macho tiene una clara intención, que es el aleccionamiento a quienes se organizan y luchan, como pasó también, ¿no?, las persecuciones hacia los trabajadores de la educación en las históricas jornadas de lucha, de paro y movilización con la policía en las escuelas. Porque Mendoza tiene una particularidad, también hay que entender esto, que tiene una justicia que está abrochada al Ejecutivo Provincial. Entonces, por ahí nos horrorizamos al ver la policía en nuestras escuelas, mientras decimos que no pueden entrar la policía, que eso no se puede hacer. Bueno, en Mendoza aparentemente sí se puede hacer, claro, porque justamente hay un aval de la justicia que lo garantiza. Y es el mismo aval de la justicia que existe para garantizar la impunidad de los asesinos del Estado, que son las fuerzas de seguridad. Por supuesto, con la complicidad, como siempre decimos, de los medios hegemónicos. Exacto, exacto. Y mientras exista un código de contravención, que por ejemplo pretende bajar la edad de la punibilidad, esto es terrible. Es un debate que aparece en todas las campañas políticas, uh-huh. Bajar la baja de la edad. Y como también, bueno, como te digo, la justicia de Mendoza, te vuelvo a repetir, el gobierno anterior la dejó abrochada al Ejecutivo Provincial y este gobierno actual sigue reproduciendo los mismos mecanismos y, bueno, el Código Contravencional es un claro ejemplo. Bien. Bueno, entonces, la convocatoria es para el viernes 26 de agosto. ¿A qué hora es y en qué lugar? Así es, el viernes 26 de agosto a las 17 horas en la legislatura provincial. Ajá, bien, bueno, ahí hay que estar presente, justamente. Te agradecemos mucho, Eliana, no sé si querés agregar algo más. Invitarles, bueno, que se hagan presentes porque es muy importante la visibilización de los casos de gatillo fácil y de todas las formas de represión para desnaturalizar la represión fundamentalmente en los barrios, que es donde más lo sufren, y denunciar esto, que el Estado es el responsable. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado, Eliana. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gracias, abrazo. Adiós. Ahí estábamos hablando con Eliana Mendoza, ella es del Correpi, y nos comentaba que el próximo viernes 26 de agosto se va a realizar aquí en Mendoza la quinta marcha y a nivel nacional la octava, y es contra el gatillo fácil. Esto está organizado por familiares de las víctimas de la represión policial u otras instituciones en nuestro país. A nivel nacional, como decía, es la octava marcha. Y la marcha va a ser simultánea en distintas provincias del país. Santiago del Estero, Misiones, Mendoza, Jujuy, La Plata, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bariloche, Chipoleti, Chaco y en muchas otras localidades del país. Ahí lo que quieren hacer es visibilizar, no solo por las víctimas que reclaman justicia, sino también a quienes fueron responsables de esos asesinatos. Ni una bala más, ni un pibe menos. El Estado es responsable, basta de gatillo fácil, basta de crímenes estatales.